Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada. De nuevo otra nueva sesión en esta semana, la segunda que corresponde a nosotros aquí en RFC Radio. Te saluda Palaciego. Y vamos a comenzar ya con Michael Franks, este artista polivalente de los años 70, 80 y 90 y actualmente también sigue en escena. Nos presenta este tema que se llama Songbirds, canción de pájaro. Vamos a disfrutarla y vamos a comenzar con esta sesión. Disappeared songbird, I hear you and my heart unravels. When I consider your absence, then my smile erases. Sure, the creator creates, but rarely places songbirds as perfect as you. Songbird, it's true. Just when I needed you most, trophies are writer treasures. When I consider your absence, then my smile erases. Sure, the creator creates, but rarely says songbirds as perfect as you. Songbird, it's true. Meadowlarks, orioles, blackbirds and vireos, warblers in stereo, all always saddens me, yielding to gravity, when even one sparrow falls. Thank you. Songbirds de Michael Franks da paso a continuación a dos míticos clásicos de la guitarra como es George Benson y Earl Clark con este Dreaming. George Benson lo escucharemos después, pero versionado por muchos compañeros de su escena musical contemporánea de aquella época de los años 70, 80 y 90, gracias a la labor de UNAM. Después lo diremos. Ahora, como ya hemos dicho, Dreaming, soñando. Vamos a estar soñando un ratito de la mano de George Benson y Earl Clark. Y después de escuchar a George Benson y Earl Clark con este Dreaming, soñando, vamos a pasar a continuación a un guitarrista que ya escuchamos la semana pasada. En este caso, un dúo entre Toniño Horta y Antonio Honorato, un brasileño y un italiano. Con el tema de Toniño Horta, Que las coisas todas, que es sintonía de un programa que se emite de lunes a viernes en la Radio 3 de Radio Nacional de España, como es Cuando los elefantes sueñan con la música. Que las coisas todas, la escuchamos en su momento en la versión original de Toniño Horta, pero en este caso está acompañado del italiano Antonio Honorato. Da paso a continuación a este tema que se llama Preciso aprender a ser so, de Silvia Telles. Amor, eu não posso viver. Que sem nós dois o que resta sou eu. Eu assim tão só. E eu preciso aprender a ser só. Poder dormir sem sentir a ver que foi só um sonho e passou. Ah, o amor curto é demais, ao fim dar leva a paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe. Se vem é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus. Estes teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo. Eu morro pensando no nosso. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Bien, para escuchar a Preciso Aprender So de Silvia Telles, Necesito Aprender a Estar Solo. Vamos a escuchar a continuación otro un poquito más de samba, como es Oscar y Ocas, los cariocas con esta samba de pregunta. Só no pensamento, ou então no firmamento, em tudo que no céu viaja, pode ser uma astronauta, ou ainda um passarinho, ou virou um pé de vento, e

de Vincent Ingala. A continuación paso a Max Roach, este baterista, componente de muchas bandas de jazz de los años 50 y 60, sobre todo con este San Luis Blues. Vamos a notar aquí su parte más incisiva en la batería. Thank you. San Luis Blues de Max Roach. De a continuación paso ya a lo que dijimos antes, a Yunam, el guitarrista Yunam, con amigos, con friends, como dirían ellos, Yunam and Friends, This Masquerade, este tema que hizo tan famoso George Benson en su momento, acompañado de Marcus Miller, Phil Perry, George Duke, Jeff Lacey, muchos artistas. Este tema es un poquito largo, pero lo vais a disfrutar desde el principio hasta el final. Un tema de Leon Haywood, si no nos falla la memoria. This Masquerade, Yunam and Friends. Fox of War.

masquerade. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Y Unang and Friends con este This Masquerade, qué tema tan potente, tan impresionante de escuchar y de disfrutar. Da paso a continuación a Woody Show con este Moon Train, tren de madrugada. Thank you. Moon Train, Train de Madrugada, o un juego de palabras con John Coltrane y Moon. Da paso ya a los últimos temas de la sesión de hoy, como son Paulinho da Costa con este You've Got a Special Kind of Love, el percusionista Paulinho da Costa, brasileño, que vamos a dedicarle próximamente un especial aquí en Confidencias en la Madrugada, porque ha estado en muchísimas composiciones, más de las que uno piensa. Ha estado por lo menos cuantificadas en más de 1000 colaboraciones. A minute of the teasing and then ready to show. Paulinho da Costa, con este You've Got Special Kind of Love, tú tienes un tipo especial de amor, pues la verdad es que es muy difícil encontrarlo, ¿no? Pero bueno, puede haber gente que tenga un tipo especial de amor o una forma especial de enamorar. Da paso ya a este directo, tema directo de Robert Plant, ex componente del Zeppelin, para finalizar con este Honey Hush. Totalmente en directo, donde la música es más natural y es más directa la improvisación y la forma de tocar. Robert Plant con este Honey Hush da ya finalización a la sesión de esta semana y de las dos que conforman Confidencias en la Madrugada en RFC Radio esta semana. Volveremos la semana que viene, pero la buena música no se para en rfcradio.es las 24 horas del día. Y se despide Palaciego ya en este especial de Confidencias en la Madrugada, que es especial porque hemos cumplido un año en RFC Radio. Así que con estos 63 programas que llevamos. Lo dicho, disfruta de la página web rfcradio.es y volveremos la semana que viene.